Hola, muy buenas tardes amigos, ¿qué tal va ese viernes? Les saluda Miguel Rodríguez. Estas son algunas de las historias en las que estamos trabajando hoy en Noticias 67 Costa Central. El fiscal del distrito del condado de Monterrey condena a un residente de Carmel a cumplir cárcel tras herir a 6 personas cuando conducía su vehículo bajo la influencia del alcohol el pasado mes de agosto. Y la semana que viene ya es Navidad y en toda la Costa Central se siguen sucediendo celebraciones y eventos de todo tipo. Hoy acudimos a la fiesta navideña del Club de Niños y Niñas, mejor conocido como el Boys and Girls Club. A las 6 tendremos las imágenes. Y en nuestro tiempo para la salud, la doctora Maritza Fuentes nos hablará del zumo de naranja, que además de estar muy bueno, tiene muchos beneficios para nuestro organismo. Y en los deportes hablaremos de la final del Mundial Sub-20 y de la polémica que ha desatado la actuación de el árbitro en este encuentro. También tendremos la previa de la finalísima del fútbol mexicano entre Pachuca y Tigres, y como cada viernes tendremos nuestro segmento dedicado al atleta de la semana. No lo olvide, tiene usted una cita con la mejor información, hoy a las 6 y a las 11 en su noticiero, Noticias 67 Costa Central.